gloria de la raza calé. No me dejes a mí tu canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que son, lo mismo que son, y un la la la la. Estás siempre vigilando los quereles de todos los pobres de la raza calé. Lo mismito que se funden los metales, en mis sentidos se ha fundido un querer. Lo mismo que son, lo mismo que son. Ay, un lalalalalé, ay, un lalalalé, ay, un lalalalalé, ay, un lalalalé, ay, un lalalalalé, ay, un lalalalalé. Siempre vigilando los quereles de todos los clubes de la raza calé. No me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que son, lo mismo que son. Hay una la la la la, hay una la la, hay una la la la la, hay una la la, hay una la la la la, hay una la. mucho me quedo. Torbellino de

me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Hasta el día en que me muera. La luna se está peinando en los espejos del río, un toro la está mirando entre las jaras escondido. Y cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el torito se mete en el agua embistiendo, y ya ve que se ha ido ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de la noche lo bañan de plata. Y el torito que ha nacido de casta, ay, es valiente, abanico de colores parecen sus patas. La luna viene esta noche con una bata de cola, el toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y en la cara del agua del río, ahí donde duerme la luna, luna gira. Y el torito celoso perdió, la vigila como un centinela. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de la noche lo bañan de plata. Y el torito, ay, que ha nacido de casta valiente, abanico de colores parecen sus patas. El torito, campanero, la lunita, España, y olé. Ay, olé, olé, olé, olé. Lo que siento yo por ti. ¡Mira! ¡Hey! ay, apasionada, amada. Y luego cuando ya no quede nada, ay, no quede nada. Tenerme vida mía y mira qué pena que morí. Quiero, ay, que sepa hasta dónde llega el día. Ay, ay, ay, y el alma donde yo, que donde yo me colgaría. El día que me deje, ay, que tú me dejes, que tú me dejes, vea traición. Quiero, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Verano, otoño, invierno y primavera. Ay, primavera. Y hasta que tú me quieras, que tú me quieras. Traje de luces y negra montera, tarde de toro, la plaza reverbera. Cuando se mezclan sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrillas. Ágil y airosa la música suena, cruje transida tardó la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento una ansia feliz, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Ay, pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, déjale, oh, torero. En la plaza tu arte campea, nadie en el ruedo te gana la pelea. Borda tu capa de grana y oro, mil maravillas delante del toro. Y en tu muleta de raso florecen rosas de sangre que a cada lance crecen. Y cuando al entra a matar, ay, la gente se pone a gritar. Yo solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, ay, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, te jaleo, torero. ¿Quieres que te coma el tigre? Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está muy buena, muy buena, muy buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me salgo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, le tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa pa' que no me vea. Oy, oy, oy. El tigre se sale del río, se mete en mi casa. Uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Ay, ay, ay, ay, ay. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Dicen que la sangre mora que me corre por las venas, por la noche con la aurora me brotan rosas morenas. Dicen que si soy bonita, dicen que si el arba y sí, dentro de mí se diosita oliendo a nardo y a mí. Flamenco vaya, corre muralla por mis jardines. Ay, mi sangre, vaya que vaya, pa' que no haya quien la adivine. Soy flamenco soberana, si yo misma no comprendo de qué bronce es la campana que por dentro estoy sintiendo. Solo sé que nací eres sana y una fuerza de sangre gitana por mi pulso va corriendo. Son mis ojos dos carbones al rojo vivo encendido, son mis brazos faraones, dos torres de señorío. Tengo el colo aceitunao y no me puedo aguantar en cuanto escucho a mi lado un cante por soleá. Flamenco vaya, corre muralla por mis jardines. Ay, ay, mi sangre, ay, vaya que vaya, pa' que no haya quien la adivine. Soy flamenco soberana, si yo misma no comprendo de qué bronce es la campana que por dentro estoy sintiendo. Solo sé que nací eres sana y una fuerza de sangre gitana por mi pulso va mordiendo. Carmen no de venirme, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué. Yo soy la que desentraña, campesana y popular. Canto igual al rey de España que al más pobre del lugar. Ole, ole, ole, Yolanda, donde voy tengo salero y me llevan en volanda lo mismito con torero. Donde voy soy diferente y me pintan las barandas cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo trae gotera, yo soy como el fuere, cada año más solera, a más tiempo más mujer. Lola no pa' hablar inglés, Lola sí para cachondeo de una juerga y un saber. Yo soy una clavellina reliada en un bandón, y en Madrid y en la Argentina armo la revolución. Donde voy tengo salero y me llevan en volanda lo mismito con torero. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy soy diferente y me pintan la baranda cuando paso por el puente. Y aunque el tiempo trae cotera, yo soy como el muere, cada año más solera, a más tiempo más mujer. Cada año más me llevan en volanda lo mismito con torero. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy soy diferente y me pintan la baranda cuando paso por el puente. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy tengo salero y me llevan en volanda lo mismito con torero. Ole, ole, ole Yolanda, donde voy soy diferente y me pintan la baranda. Yo tengo un temperamento que ni el sueño me abandona, pues me siga cada momento y es la sal de mi persona. Temperamento para querer, temperamento para cantar, temperamento para poner en pie la gente que está sentada. El remolino que en mi interior se mueva un ritmo de frenesí, y el abanico lo parto en dos y hasta la bata me la desí. Y todo es por vos del temperamento. Gitano es mi sentimiento, por eso se forma el lío cuando pongo en movimiento los volantes del vestido. Temperamento de juventud, temperamento para decir las tres verdades en andaluz. Yo tengo casta para dar y tomar, y tengo duende para convencer, que igual yo bailo por solea, que es un discurso si es menester. Ay, válgame Dios, me da un temo más cae, y todo es por modo del temperamento. Pues donde llego yo soy la otra, me da lo mismo cantar en inglés que dar las gracias en alemán. Ay, válgame Dios, me da un temo más cae, y todo es por mo, y todo es por mo, riquitintintin, riquitintintón del temperamento. De Cádiz, Nardo de España, mujer bravía. Ojos de mora, trenzas de noche, copla en el mar. Rosa flamenca de Andalucía, que se divierte sembrando amores por donde va. Desde que entraste por la bahía, luz de mis ojos, entrañas mías, se echan las flores como campanas a repicar. Espuma de playa, granito de arena, la niña más pobre del mundo era yo. El talle de junco, la cara morena, y ardiendo en mis venas la luna y el sol. Por una peseta bailaba en chancleta parmista y sus labios. Y hoy cuatro canciones le valen millones a Gloria de Cádiz. Ninguno desde el puerto me dijo ni con Dios. Y hoy andan todos revueltos soñando en altavoz. Gloria de Cádiz, Nardo de España, mujer bravía. ¡Gloria! Ojos de mora, trenzas de noche, copla en el mar. Rosa flamenca de Andalucía, que se divierte sembrando amores por donde va. Desde que entraste por la bahía, luz de mis ojos, entrañas mías, se sean las flores como campanas a repicar. Son campanas que acarician mis sentidos y en un son por solear y bulería. Ni a la noche ni a la aurora miro nunca para el reloj. Ay, porque a mí me da la hora los metales de tu voz. Cuando escucho repicar por mis lumbrales, ay, ay, los metales de tu voz. Tú me tienes prisionera de tu ego y al oírte te llega cuando estoy sola. Se me rizan los volantes y los flecos y me pongo del color de la amapola. Por la noche y la mañana y a la una y a las dos, ahí son repiques de campana los metales de tu voz. Cuando escucho repicar por mis lumbrales, ¡ay, ay, los metales de tu voz! Que aquí tiene. bomba y otro corcón. ¿Usted tiró la bomba? No. ¿Y usted? No. ¿Y usted? No. ¿No que tiró la bomba? La bomba que tiró. ¿Qué que tiró la bomba? La bomba que tiró. ¿Qué que tiró la bomba? La bomba que tiró. ¿Qué que tiró la bomba? La bomba que tiró. ¡Ay, qué bomba más gitana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Usted tiró la bomba? No. ¿Y usted? No. ¿Y usted? No. ¿Por qué tiró la bomba? La bomba que tiró. ¿Qué que tiró la bomba? La bomba que tiró. ¿Qué que tiró la bomba? Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú. Ay, casi dormido. Y me quería decir, no sé qué cosa. Pero tapé, ay, tapé tu boca, ay, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Para! Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Ay, me volví a esconder entre tus brazos. Tú me querías decir, no, oh, sé qué cosa, pero tapé tu boca, tu boca, tu boca, ay, ay, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas cosas, ay, pero tapé tu boca, tu boca, tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas cosas. ¡Mira! ¡Mira! Escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado un zafarracho tan disparatado sin venir a qué. Y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puse los pies en la capital, donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate, y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate, vendía quincalla, tabaco, aguardiente, y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes, cuando estaban diciéndose verso y cantándose el bar de la sola, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina, 15 años y un hambre canina, figúrese usted. Pero ahora me sobra el pasné y cambia la cosa, y en el puerto San Lucas y Jerez me llaman hermosa, y en Cádiz la guapa, y los hombres me tiran la capa diciendo bonita, y a doña Lupita no le dan ni café con sus rapas, porque tiene la lengua muy floja, porque está contra mí son dos chispas, porque sabe que donde la coja me la siento en un nido de avispa. ¡Dale ahí, dale ahí, dale ahí! ¡Hay que ver lo que dice aquí! Ya lo sé, como Pepa Jarama, que me llama la peste amarilla, la cacique fungué la mojama por la rabailla, y me voy a acordar de la maja maja que le dio la primera papilla, y doña Belén Martino le den, que asegura con todo su reaño que tengo un apaño que vive en Bailén como un ermitaño, porque cumple en enero 100 años, y lo trato muy requete bien con el pensamiento de llevármelo un día a Jaén a hacer testamento para adueñarme de todo lo que tiene, y a la huerta en un cruce de trenes tirarlo a la vía. ¡Eso dice! Lo dice la tía. Y la de Zapata, que me pone defectos a mí, con esa nariz que es una arcayata que cuando se suena llena cae de polvo y arena. Y diciendo que si mi espetera, que si mi vestido, que el glacé de mis portacaderas va a dar un estallido. ¡Que lo dio, que lo dio, que lo dio! Cuando más alboroto mejor. Pues verán ustedes, doña Viviana, que está siempre asomada a la ventana tomando café, con los pelos igual que un erizo. Y a Paco el mestizo le dijo anteayer que yo tengo aburtado el escote del caparazón, porque voy de algodón y pelote, que mi cuerpo parece un colchón. Ella sí que de arriba y de abajo le salen gorgajos y unos redondeles que ya dicen que son de manteca, y se mete los pisapapeles de la biblioteca. Y decir que yo llevo postizo, comprobarlo, tenéis mi permiso, pasarme la mano. Vamos a ver si encontráis, mira, bueno, ese rico viruta, que me toque una mano inocente. 1000 pesetas al que me discuta que todo esto no es carne valiente. Y ahora mismo lo vamos a ver. A la una, dos, a las tres. Pues mira qué ramito de flores en paños menores es Gloria de Cay. Y en tocanta relleno nanay, que aquí no hay engaño, y a propio extraño le digo y no miento, con permiso del ayuntamiento. ¿En qué tierra soy un maniquí, en qué posición mirándome a mí? No le gana este cuerpo el tirón a Japón, a Londón y a Madrid. Que no llevo tolondros de goma, que soy de biscuit, y por guapa me tiran palomas en Cádiz y en Roma. Hace toma, que toma, que toma. Y en París, y en París, y en París, que es carne membrillo, que no hace rir. Morita y decente, Mohamed si me abandona. Por ser morita y decente, Mohamed si me abandona. Pues en París una dama ya cautivo su persona. Pues en París una dama ya cautivo su persona. Mohamed si, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed si, Mohamed si, Mohamed. Mohamed sí, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed sí, Mohamed sí, Mohamed ya no me ama por culpa de una casi. Jala, jala, jala, Mohamed, entre tu ancho. En Tetuán yo lo espero, pues sola estoy sin Mohamed. Yo quiero ser su gran reina, la reina de la sultana. Yo quiero ser su gran reina, la reina de la sultana. Mohamed sí, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed sí, Mohamed sí, Mohamed ya no me ama porque no fue al parchí. Mohamed sí, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed sí, Mohamed sí, Mohamed ya no me ama porque no fue barbarsí. Mohamed sí, Mohamed, Mohamed.